Aviso de discreción por contenido. Coprolalia y algunas parafilias pueden oírse en el siguiente bloque temático. Sin embargo, es completamente disfrutable. Aún más cerca de la recta provincia se halla la región de los ríos, donde el arte y los más variados gustos son engendrados. Desde Valdivia, sean todos bienvenidos a Fandom, el programa semanal, junto a Jalan, Fulbus, Valkian, Chols y Avisal, compartiendo conocimiento estético sobre videojuegos, animación, literatura y rol. El final está cerca. Fandom ya viene. ¡Wow! Hola, hola, hola. ¡Mi voz! ¿Qué le pasó a mi voz? Bienvenidos a este sexto capítulo. No, una nueva integrante. Exactamente, reemplazando a Fulbus y a Valkian, que han muerto otra vez. Primero, esta altura, si consideramos los errores del primer año, este sería como el treceavo, pero obviamente acá en Radio Construcción ya tenemos el sexto. Hemos llegado al sexto, pues, compadre. Sexto capítulo. Y tenemos algo interesante. Acompáñenme a ver esta triste historia. Tenemos historia de una muerte anunciada. Un episodio, sí, que es un servicio a la comunidad. Tal como lo hicimos en el segundo, si no yo, que fue el de los eventos cutres, Chilensis. Who knows? Sí. Algo similar, ahora estamos tomando un tema que fue bastante polémico en este mes, semanas. Me pregunto qué será. Exacto. Me pregunto qué ha estado esferveciendo las redes sociales. Pero antes. YouTube, sobre todo. Están escuchando una individua nueva. Preséntese. Mi nombre es Funnyhead. Y vengo de Muni. No, soy Jalarín, tuve laringitis. Así que está con la voz cambiada. Pasó por Tom Waits, Barry White. Lo que queréis. Y tenemos. ¿Usted quién es? Ah, usted es el mismo de siempre. Yeah, obvio. El único irreemplazable. Inigualable. Con la potencia obvio. De mil soles. Claro. Con la energía de estar un día jueves. Calor en Valdivia, pues, compadre. Claro. No, no, con el calor ando con sueño. Bueno. Para reparar este sueño hay que empezar a demostrar lo villanesco de este tema. La verdad es algo que queremos un poco culturizar y obviamente dar una especie de solución quizás al final. Pero la verdad es una funa de la industria gamer. Todo esto empezó con la polémica, o sea, no empezó con esto, pero fue la guinda de la torta o el vaso que se armó, o imagínese, inserte otra alegoría por aquí similar, de Star Wars Battlefront 2. Y las microtransacciones de pago, los loot boxes. Entonces vamos a hablar de este escenario moderno en las mecánicas mercantiles de contenido pago y los cosméticos que son perjudiciales como sus efectos en los videojuegos. Es algo bastante, puede ser bastante pesado, técnico, pero la verdad es mucho más... Espera. ¿Cosméticos? ¿Estamos hablando de cosméticos? De no. Rímel para pestañas, base, de hecho, sí. Sombras. Imagínate eso, pero digital. Como para tu avatar, para tu monito. Sí, se refiere a las skins, MMO. A las alitas, a las monturas bacanes. Que de repente a no necesariamente las es malo. El problema es cuando. Cualquier alusión a ponies. Ah. Completamente. ¿Qué cosa? Cualquier alusión a ponies en tu descripción de cosméticos. Alitas, monturas. Es una coincidencia. Oye, Chols, ¿tú cacháis más o menos este problema que ocurrió con DICE, con Electronic Arts, el demonio de la industria? ¿Puedes contarnos un poco la historia de Battlefront? No cacho nada. Bueno, falso, güey. Me la pelota por ti. Ya. ¿Qué ocurrió? Como les conté, era el 2015, salió este título... que movía algunas neuronas de la infancia. Y les voy a contar, cierto, que este título, como ya saben, es el Star Wars Battlefront, pero la versión moderna, la versión actual. Entonces, el Star Wars Battlefront de Electronic Arts con DC Games salió el 2015, como les mencioné, y ya en ese entonces ya tenía bastante crítica. Ya no vamos a ahondar mucho en él, sino en el sentido de que era este juego online, medio shooter, medio acción, de este juego interesante, ¿cierto?, que habían hecho antes sin Electronic Arts. Y no tenía historia. Era como un poco como el Destiny. Era... online. No, tampoco. Era como un Battlefield, pero en puro modo multijugador. Uh-huh. Como sería el Titanfall 1, que igual no tenía campaña. Claro, sin campaña. Entonces, ya hay unas discusiones, igual se veía bonito. Obviamente, todo lo que son los aficionados de la saga de Star Wars fliparon caleta, pero se fue bastante crítico. 2 años después, se esperaba la segunda parte, se prometían corregir estos errores, pero quedó la media cagada. La media crema. La media crema, y de ahí una batajola. La media EA. Del concepto, la media EA. Ya, entonces, ¿qué pasa? La manzaca. El juego, antes de salir, tuvo esta especie de beta. Sí. Una beta obviamente, para probar los mods. Claro, los reviewers, toda la gente que está como que es periodista, a nivel internacional se le pasó estas llaves, estas keys que se le llama, para que testeen y recomienden el juego, obviamente, o digan lo bacán o los arreglos que puede tener. Y lo interesante que se hizo es que había un sistema de progresión. Obviamente está este, los mundos se colisionan de Star Wars desde el 1, 2, 3, 4, 5, 6. Puedes ver a la protagonista de la 7. Rey. Sí, a Rey y no sé, a Darth Maul peleando juntos. No, que en el canon obviamente eso es complejo. Pero ahí ocurre. Puedes hacerlo así, obviamente, todas las naves y lo que queráis. Pero de las decisiones que hay en ese sistema de progresión, está el tema de esta tecnicismo en los loot boxes. ¿Qué son? Unas cajas, literalmente unas cajas, que te dan in-mounts, contenido, mejoras, cartas. Ya, de hecho, en el juego se llaman, lo tengo aquí, Star Cards. ¡Oh, qué original! Son las típicas cajitas de todos los juegos de RPG online, donde te llega y tú dices, wow, ¿qué es esto? Y encontrar la llave es muy difícil. Y cuando abres la lesera, finalmente, porque te dieron una llave, te encontraste como con una tinta para tu ropa y un chicle. A ti te hablo de Guild Wars 2, tú y tus malditas cajas, o sea, cofres. Como pero las cajas del lore. En el fondo las cajas son el contenido de las cajas. Claro. Que tiene, puede poseer 3 objetos o cosas en general, puede ser características. Creo que pueden ser movimientos, cartas. Tiene como harta... O sea, pueden ser muchas cosas. Y lo que el contenido es aleatorio. Uh-huh. No tienes cómo saber qué es lo que te vas a encontrar al interior de la caja. Y Exacto. Eso. Y en lo azaroso de eso, estaba desbalanceado, estaba bastante desbalanceado. El juego dependía mucho de estas cositas para progresar. O sea, se hizo obviamente una estadística y el tiempo que involucraba sacar quizás lo más genial era demasiado. Entonces ya el juego salió. Y aquí es donde empieza la batajola, el problema. Estábamos hablando de un juego que es AAA, es decir, de grandes desarrolladoras. Electronic Arts. ¿Puedo hacer una acotación? Un juego de $60. En los juegos en general que son free to play, uno acepta la microtransacción y acepta. Puede aceptar el pay to win porque tú no estás pagando por un juego inicial completo. Tiene sentido que tú tengas que ir pagando por mejor contenido. Pero si estás comprando un juego que no es barato, me parece que cuesta como $60, creo, sí. Una cosa así. Y al interior te encontráis con microtransacciones que parecen megatransacciones porque son algunas incluso más caras que el juego, ¿cachai? Estáis como cometiendo un grave error y es como una puñalada al corazón de quien está jugando. Estamos hablando de eso, exactamente de un free to play en un juego AAA. Entonces es aparece que, de los dos personajes que es el punto más que no es free to play, po. Sí. ¿O sí? No, free to play. Es que se hizo un free to play en este AAA. A pesar de que no sea. Eso es lo indignante detrás. Bueno, después de esta beta, terminando esta historia, esta triste historia, es que los personajes que obviamente todos quieren, que es Luke y Darth Vader, están detrás de un muro de pago. Y ahí es cuando empezó a aparecer los cálculos reales. Tú te ibas a tardar en comprar estos con 60 créditos, estas box Star Cards, lo que sea, para tener estos personajes, el grinding que se llama, de 40 horas de juego. Si en 40 horas de juego, así de lleno, sin parar, sin comer, sin ir al baño, no hiciste ninguna mejora, vas a poder recién adquirir esos dos personajes. Pero obviamente, eso es mucho tiempo. Y puedes conseguirlo por la módica suma de $80. $80 por loco. $80. O sea, no me están viendo, pero estoy lanzando mi lápiz arriba de la mesa. No es ni la mitad del juego, ni tres cuartos. Es más que eso, el mismo juego, por dos personajes. Y creo que más encima ni siquiera como que los personajes, no sé, tienen habilidades especiales. Sí. O sea, es que igual ahí entra otra cosa, porque tampoco es obligación que tú debas tener esos personajes para poder ganar. Es que ahí de aparece hecho, algo con las loot boxes. Sí, hay como un matiz obligación. Que es como, me imagino que es lo que manejó EA Games para tomar esta decisión. Matizó esta cuestión del pay to win. Y es como... Paga para ganar. Claro, el pagar por ganar. Pero pareciera ser que también el Battlefront es un poco más pagar para ir más rápido. Porque creo que igual, de nuevo, el grindeo puede ser ya de 80 horas, pero tú igual podés conseguir de alguna forma los artículos que están disponibles dentro del juego. Por eso no estoy segura de que sea... Yo creo que está como un poco en el limbo, ¿eh? Yo no estoy tan segura de que sea solo free to play o solo pay to win. Yo creo que no es tan... O sea, no sé qué opinan. El principal problema recae en la cantidad de horas que tienes que invertir en el juego. O sea, para tener dos personajes... Jugar, tengo entendido que todo el contenido te toma unas 5.000 horas de juego. Uh-huh. En un juego que no es un RPG, es 5, un shooter. 5.000 horas de juego. O sea, imagínate cuánto tiempo. ¿Están haciendo matemáticas como ingeniera forestal? ¿Qué? Not. Ingeniera veterinaria. Miren, en una de las páginas, una de las redes como más importantes. De juego así, piola, ¿no? Jugando 20 horas diarias. Sí. Que es Reddit, o salve Reddit. La gente detrás del juego comentó, obviamente, excusando estas mecánicas, diciendo, no, es la función, nosotros lo vimos así, nos odian. Obviamente no dijo eso, pero es que como, básicamente no pedían perdón y era un comentario de mierda, pero oficial. Ah, estoy hablando de la publicación de EA Games, Reddit. Que tenía es como oficialmente 2 millones de dislike. Sí. La entrada con más votos negativos en la historia de Reddit, al nivel de que fue bloqueada. 675.000 votos negativos, superando la de como 300, y solo porque era un chiste de una persona que decía, denme todos sus votos negativos. Esa era la segunda. ¿Ya? Entonces esto ya se hizo viral, apareció en CNN, en Forbes, en Wall Street bajó 7% sus acciones EA, entonces empezó a quedar la cagada. O sea, no estamos haciendo un capítulo por esto, porque de verdad es un jueguito popular, ni mucho menos. No, remeció y empezó a dar un discurso detrás de tema de esto. De discusión en la industria, empresas como Blizzard empezaron a tirarle así como talla. Con el tema del Overwatch. En general se ha hablado mucho estas últimas semanas. Se ha vuelto extremadamente polémico. De lo mismo. Bueno, y en ese sentido, obviamente, los jugadores ganaron. La presión los asustó. Se dice por ahí que hubo una llamada de parte del mismo ratón Mickey. Y asustó al CEO de Electronic Arts. Obviamente, imagínense. La figura de esta franquicia tan importante de ciencia ficción que es Star Wars, a vísperas de sacar su octavo entrega fílmica en diciembre, no podía tener una mala imagen. Sobre todo por eso. Entonces, básicamente, los jugadores ganaron, entre comillas. Dice DICE. Dice, quita este sistema pago, entre comillas, temporal. Ojo, temporal, hay que revisar eso con el tiempo después. Y no sé, lo que eran antes 40 horas de juego para tener estos créditos y comprar estos dos personajes, ahora son solo 10 horas. Sí, se redujo un 75%. Exacto. Caleta, bo, mucho. Y lo más probable, no sé, a mí se me ocurre, igual tengo como cero fe en la industria, entonces... AAA. Entonces tengo la sensación de que a lo mejor van a terminar igual con la misma cantidad de... bueno, así como para ponerlo sencillo y no tener que redundar tanto, la misma cantidad de cuestiones malas te las van a ir soltando a poquito en un periodo súper largo de tiempo hasta que tú ya no te des cuenta, y en 2 años más vaya a estar con lo mismo que te ofrecieron al principio, pero vaya a estar piola porque porque te lo soltaron de a poco. O sea, se parece un poco como al caso de... Es un adiestramiento que hacen del consumidor, que pague, que pague, que pague, que pague. Sí. Y eso pasa, happens, así como en todas las áreas de la vida. Sí. China, lo bonito y lo importante es que como esto remeció tanto, se empezó a analizar a nivel social el concepto de los loot boxes, de la microtransacción, pero especialmente las loot boxes como juego de azar, especialmente en países como Bélgica y Australia, donde a la fecha, ya estando grabando este capítulo, se confirmó y es así, es ilegal hacer este sistema, por lo tanto el juego ya no sería, por ejemplo en Europa PG-16, sería para mayores de edad. Y o sea, en Hawái se está viendo también. Reduce un montón el público y no, es importante. O sea todo cambia el la público, escena. Toda la, esta generación nueva de fans de Star Wars uh-huh. están quedando fuera. Exacto. Los que partieron con las películas de ahora y que recuerdan así como de recientemente las películas, las últimas tres. Tiene que haber tenido como un año en ese tiempo. Claro. El tema de las loot boxes igual tiene... Es complejo, porque como es un videojuego, tú no sabes, o sea, no hay transparencia en el mecanismo que se ocupa para la aleatoriedad. Uh-huh. Por ejemplo, me acuerdo que hace mucho tiempo jugaba el juego de los Vengadores de Facebook, que era como un RPG, igual tenía estas cajitas. Sí, y, sí, como que... Sí, y había en hacks y donde tú podías ver que como que la, lo que te iba a tocar antes de que te abrieras la caja ya estaba definido. Claro. ¡Qué cochini! O sea, tú actualizabas y solamente ahí cambiaba así claro. Como que cuando cargaba el juego ya estaba listo lo que te iba a tocar. Claro, te vende una... Que sea aleatorio puede significar caleta de cosas. Puede implicar caleta de cosas que de las que no tenéis ningún control. Ahora, como salió este tema, por eso llamamos al episodio 6 la estafa de los videojuegos. O... Así llámese hardcore. La funa de la industria gamer, es que precisamente no es lo único. Y obviamente queremos hacer más discursivo este concepto, no sé, pues, de que apareció ahora en la modernidad, porque antes, obviamente, el que creaba el juego solo tenía el pequeño grupo de colegas para que no tan pequeño, pero que le editase el juego y así se pulía y se editaba nomás y no tenía parches después. El juego tenía que estar completo desde el principio. Sí. O sea, esa política del publicador, como Nintendo, por ejemplo, era que el juego lo revisaban harto antes de sacarlos al mercado. Claro, ¿no? Estaba la pega de revisar videojuegos y buscar glitch y todo ese tipo de claro, cuestiones, o sea, que era todo un tema. Ser beta tester, pero uh-huh. hay varios elementos. Una, que el desarrollo sea complejizado claro. en, a nivel de programación, uh-huh. o los desarrollos son más grandes. Estamos en una era digital, la retroalimentación es inmediata. Entonces, uh-huh. Aquí ya ustedes pueden empezar a desmenuzar qué tan fácil se han vuelto los juegos. Básicamente lo que fue en desmedro incluso de los survival, se apoderó de toda esta escena de los juegos AAA, que son los juegos de grandes ingresos, como puro juego de acción de repente, juego incompleto algunas veces, como ocurrió con Asura's Wrath, que literalmente el final estaba en un DLC. La actualización, partamos por eso, las actualizaciones que de repente pesan 300 megas, y casos como uno, que en la casa podéis descargar 1 mega a 5 no, mega. Comparte internet sí. con 500 otras personas. O sea, te demoráis 60 horas. O sea, classic Valdivian. O sea, 1 hora. 60 Guy. Classic con ventillo. 60 mega, 60 mega 1 hora. Sí. Classic ghetto. Entonces, imagínense, esta persona que tiene una ludoteca digital de juegos, títulos que la gente llama humo. Ya no tenemos este juego físico con el librito bonito, que obviamente a los millennials... Escuché Kojima, ¿cómo va? Son así como a Sony. Nostálgicos les gusta tener los físicos y obviamente son los únicos que siguen comprando estos juegos físicos, muy caros porque son coleccionistas. Sí, ahora como los juegos físicos ahora ya son... Como que vienen estas ediciones con... El manual ecológico, pues, con el artbook, viene con una figurita y como que uno apuesta a comprar ese juego y no tanto el juego ya que viene con el puro CD... Y como un papelito de introducción peor, al juego, ¿cachai? En plataformas para como todo digital. PlayStation Network o Xbox Live o la eShop, los servidores después se cierran. no sí. están eternamente, eso tiene un costo. Esas cajas de computadores y de HDD se pagan cada año. Entonces, en 10 años ya los servidores se cierran. Si no lo compraste en un comienzo, lo bajan. Así ocurrió con varios títulos de Capcom. Cuando las licencias se acaban por temas de derechos, ha pasado un montón de veces. Y también lo otro triste, que es el espacio en los discos duros. Todos esos son problemas que están ahora, que nuevamente remiten a la industria. ¿Cómo se está llevando esta industria de los videojuegos? La gente que tiene el poder adquisitivo, ¿cómo lleva el futuro de la adquisición de estas cosas? ¿Para qué estamos con wow? Sí, o sea, que los es un negocio caros, cerrado, si tú consideras que tenés dos. Es un lujo. Es como consumidor, no es como comprar el libro, es que compras el libro. O accedes solamente al libro. Tenés que comprar el dispositivo que te permite disfrutar el libro, o en el juego en este caso, lo mejor posible, ¿cachai? Entonces igual entran cuestiones de... como el PC Race, ¿cachai? O estar comprando todo el rato las consolas, ¿cachai? Con todos los accesorios que van saliendo. Y tiene, obviamente, esa lógica, uno diría así como, oh, pero es una lógica con súper poca lógica como consumidores, ¿cachai? Pero es lo que sustenta la industria prácticamente. Esa misma lógica, quizás es lógica para uno como consumidor. Ha sido súper beneficiosa y con eso viene también, no solamente como que la industria se desarrolle y se tecnologice y se etcétera, sino que también esa apertura del mercado hacia tanta gente alrededor del mundo también permite que se desarrolle al mismo tiempo como la industria del videojuego indie, ¿cachai? O otras plataformas de videojuego que son alternativas y que permiten a cualquier usuario prácticamente tener una idea y llevarla a cabo. Tiene como grandes cosas buenas y cosas muy malas. Claro, o sea, tiene que ver con esta masificación que ha tenido la industria. Recordamos que es la industria más joven que existe a nivel de entretenimiento. Tiene 40 años aproximadamente. El cine tiene más de 100 años. La música... Sí. Yo quiero hablar de un villano. No. Yo creo que hablar del villano más brígido en esta industria. El que hizo este problema. El cochino máximo. Tantas cagadas. ¿Kojima? El villano de la industria de los videojuegos es Electronic Arts, pues, compadre. El mismo diablo. Sí. ¿Qué pasa? Obviamente hay gente que todavía... Estos coleccionistas que mencioné tienen estos cartuchos amarillos de colección de la... Sega Genesis, quizás, de esos tiempos hermosos de los primeros juegos de Electronic Arts. ¿Cuál es esa consola? Mule. La mejor. Pero Electronic Arts se autosabotea, compadre. ¿Cuántos estudios se han ido a la verga por esa maldita compañía? ¿Para qué estamos con cosas? Mire, Electronic Arts destruyó Mythic Entertainment, una empresa que era el 95. Murió el 2014, pero ellos lo adquirieron en el 2006. Ellos hacían juegos que hoy día no se entienden mucho, pero es el Dark Age of Camelot, que es como de los primeros MMO. básicamente, Realm vs. Realm, competencia en algún momento de WoW. Y pasó lo mismo con Bullfrogs. No sé si conocen ese estudio, pero también era del 87, más viejo todavía, y murió el 2009. Y que después sacaron para celular el Dungeon Keeper, que era una... Sí, que tenía micropago súper explota. Una caca, sí. Como que de free to play te dejaba jugar muy poco. Bullfrog era el estudio original de el creador de Fable, Peter Molyneux. Y de ahí empezamos a escuchar a los pesos pesados. Estos son los que empiezan a doler. En el celular tengo por ahí una imagen de las compañías que... que se fueron al carajo. Iba como la para marca. Mostrárselo al panel. Pero básicamente, y este yo creo que le va a doler a Jalan. No, CD Projekt, no. No, Masi. BioWare. Ajá, yo pensé que era Masi. BioWare no ha cerrado. Masi, Montreal sí. Masi, sí, por los creadores de los Sims. Creadores de los Sims. BioWare, que es del 95. También tuvo su polémica este año. Este año fue el de la Andrómeda. Yes. Con esas animaciones horribles. Yo lo llamaría alternativa. En un comienzo, BioWare hacía los Baldur's Gate, los Neverwinter Nights, y obviamente... Icewind Dale, sí, po, ese falta. Son los papis de Dragon Age y más. ¡Wow! El mejor juego hasta The Witcher. Pero, pero luego llega este diablo en persona, compra BioWare, y obviamente no todo el equipo queda, no todos los creativos, no todos los originales. Empiezan a salir los títulos que sí, el Dragon Age, ¿cuál fue el último? El Inquisition. Estuvo piola. Estuvo terrible bueno. Ya, o sea, bueno, era muy corto la historia, pero era... Pero la cagada quedó con el Mass Effect Andromeda. Y ahí el juego de verdad no tuvo el cariño que en un comienzo se mostró en la cinemática. Descubrimos que no estaba el mismo equipo creativo, como mencioné. Lo negrero que fue Electronic Arts en... ¿Cómo se llama este? El Development Hell. Es como un término que existe en inglés. El infierno de desarrollo. El infierno de desarrollo, que literalmente están como muy encima de la fecha y tenían pocos recursos y poco equipo. O sea, no es que estén muy encima de la fecha, es que les dan una cantidad de tiempo mínima. Es lo más similar que tenemos a la tortura medieval hoy en día. O sea, a sentarse en la vida. El infierno de desarrollo igual es que el juego tiene problemas y exacto, mientras lo solucionan es como que no te da el tiempo. Parche. Oye, tengo una pregunta. Pésima. ¿Puedo hacer un pequeño paréntesis? Sobre Mass Effect. Yo intenté jugar el 1 en Play 3. Y... El bueno. Y loco, no pude morir caleta, no avancé nada. Jugué como 5 días, como 10 horas diarias y no avanzaba nada. Ya, es verdad, yo no soy muy hábil con los controles. No soy muy hábil para nada en los videojuegos casi. Pero tampoco soy tan ñurda. Y no sé... Me pregunto si de verdad ha habido una el cambio de PC, porque creo que igual es como originalmente era de PC. No era de consola. No era de consola, ¿sí? Primero. Ya, no tengo idea, pero apesto y nunca lo voy a jugar porque estoy demasiado frustrada. Bueno, yo lo así jugué que... en PC y... Es que PC no es tan difícil, pues ese es el tema. Es como el Dragon Age 1 también es más difícil de jugar en consola. O sea, el Play 3 es que pierdes el tema de las estrategias y como el tiempo real. Tenés como que hacerla por paso. Es muy difícil. Acuérdate que tenés que apuntar. Y de verdad, tenés que apuntar. Bueno, igual yo no quería jugar con el modo fácil. Y jugué. Pero jugué en modo medio, no más en el normal. Por eso está el modo fácil, precisamente para gente que no está acostumbrada a shooter y a los controles. Bueno, ya, termino paréntesis. Bueno, Charles lo mencionó el otro, el Maxis, compadres del 87. La saga también favorita de Halan, los Sims. Y bueno, todos los Sims Games, Sim City. Pero ya en el 97, 97 fue de EA. Y ya el 2015 se fue al carajo. Ese Sims, ¿fue el SimCity el que lo vapuleó? Que apareció en... ¿Cuál es su plataforma? Origins, ¿no? Sí, en Origin, la plataforma, la tienda de EA. La tienda, claro. Y es como el Steam. Sí, como el Steam. Pero malo. Pero, o sea, pero del tiene, diablo. Tiene solamente los juegos... No, el diablo... incluso, compararlo con el diablo es injusto. El diablo es incomprendido. Benevolente. Bueno, podría ser como... Creo que además se lo estuvo viendo Lucifer de Netflix. Estamos bueno, trabajando gratis Netflix. Creo que he visto el diablo de Cuphead. Oye, ¿y ellos también compraron el... ¿Alguna jugaron el Sims de Facebook? Sí, no. Era... me encantaba ese terrible juego. Bueno. Terrible bueno. Yo lo disfruté. Yo jugué solo el Sims 1, pero el de Facebook era la cagada, güey. Era terrible. Es que era muy parecido al Sims 1, en realidad. Pero ese no era de... Ya no estaba Maximus como tal y era de Playfish. Obviamente sí. EA lo compró y se fue a la verga. Bueno, es automático. Okay, así y que hacía los del PET, no sé cuál, todos esos juegos. Chipo. De Facebook. Pero sí. nos vamos acercando a los gorilones. Obviamente, si tienen los de Star Wars Battlefront, es porque compró en su momento el 2008 Pandemic Studios. De ahí vienen los buenos Star Wars Battlefront. Esos que eran exquisitos ahí con su... Los mundos con las navecitas... Bueno, soy súper mal fan, lo siento, Gabriel, de Star Wars. No me sale un nombre aparte del AT-AT. Pero, bueno, obviamente los Falcon. Los TIE Fighter, sí. Pero era otra bola. Era una exquisitez saltar de vehículo en vehículo. Y está vista un poco que es como de tercera persona, pero más distanciada. Podéis ver más el mapa, no sé cómo se llama eso. pero así funcionaba y bueno, pasó un año. Eso 2008 a 2009 y cerraron el estudio. O sea, qué falta de respeto. Sí. Y cancelaron el Battlefront 3. Estoy indignado. Estoy indignado. Y cancelaron bueno, el Battlefront 3. Mencioné Honoraria, Victory Games con el Command and Conquer. Command and Conquer. Ya, no me aguanto. DreamWorks Interactive. O sea, compadre, ¿qué pasó ahí? O sea, ¿ese estudio lo hizo el mismo Lucas? Mismo Spielberg. Un sí. capo ahí del cine. Y el compadre... Ya estamos hablando del 2013, cuando ya era Danger Close. Le cambiaron el nombre un montón de veces. En ese entonces ya estaba el Medalla de Honor. Increíble Medalla de Honor Underground. Me cagaba de miedo con la escena final. El 2000. Pero a mí me toca otra fibra sensible. Y es porque ellos tenían los derechos de este increíble juego de Duke Tenampel. ¿De qué? En Los Ángeles, de Duke. Que es el Neverhood, lo he nombrado muchas veces. Ah. Y el School Monkeys. Ya. Yeah. Y por eso el juego actualmente no está en ninguna plataforma. No es accesible, hay que piratearlo, hay que jugarlo, hay que desacelerar, hacerle un buffer, ¿no? ¿Cómo se llama? Un nerfeo a un PC. Convencerlo que el Windows 10 o un Windows 95 todo, sí. para que te corra el Neverhood, pues compadre. O sea, qué volada. Por eso no lo podéis comprar. Por eso te odio EA y esta es la razón. Te faltó mencionar que los micropagos en los juegos así como AAA comienzan en con EA, en Dead Space 3. Claro. Pues el pero tema va a ser ahora mismo. Sí, yo creo que hay, más allá de los micropagos, sí, la lógica cochina de pagar una y otra vez, ¿no se puede rastrear desde antes? El inicio era del micropago, sino que del hecho de continuar pagando por un mismo juego. Es como extraño igual, porque, claro, uno recuerda las primeras expansiones que venían con un disco aparte, qué sé yo. No, pero antes todavía. Y después este concepto de expansión se amplió a DLC, que no significa expansión, significa... Contenido descargable. Es como quitarle un pedazo a la tela de la mona. Y ahí ya empezáis como a ver como trajes lindos, mucho más lindos que los del juego original que no que podéis descargar y pagar al cambio, ¿cachai? No sé, vendrá como más como de ahí. El principio como de la lógica de pagar por cosmético y o sea, piensa que los cosméticos, trucos, todas esas cosas antes de los juegos uno los desbloqueaba jugando. ¿O por apurar? Tengo tres menciones en rosa. No son estudios que hayan cerrado realmente, pero son tres juegos que... Y ahí puso sus pezuñas cochinas. Sus garras. Spicy Horse, uno de los primeros estudios que alcanzó el olor de AAA y que era totalmente un equipo chino. Era un estudio desarrolladora, developers chinos que hicieron los Alice... De McGee. Alice Madness Return. Y por eso el juego solo se consigue ahora en Origins y no en Steam. O sea, si tú lo compraste en Steam, es un culo tener que intentar jugarlo porque no te va a dejar con los derechos. Ahora solo se juega por Origins. O sea, si lo tenías físico, la raja para consola. Pero sí, pero ese juego hay que piratearlo. No, es muy bonito. Ahora viene el 3. Uy, qué si pirateo. Bueno, igual de bonito. El otro es el gracias. Equipo de Oddworlds Inhabitants. El nombre lo dice todo. Honestamente, no creo que los desarrolladores sigan percibiendo beneficios de que tú compres. En algún momento, cuando ¿Qué pasó ahí? Este equipo de Oddworlds querían hacer esta quintología que solo alcanzaron a hacer los primeros y algunos spin-off. Y intentaron sacar uno por ahí que no salió de Xbox. Obviamente todo su público estaba en la Play en ese entonces. Yo tengo ese el Munch. Estaba en PC. Cuando salió el Stranger's Wrath, Oddworld Stranger's Wrath, que otro spin-off. Le pidieron ayuda a nada más y nada menos que EA. Y obviamente esa fue una mala decisión. Ahí obviamente casi se fueron a la quiebra y se fueron a la verga, pero gracias a Dios existen los estudios indie. Y el equipo se recompuso y lanzar los juegos mejor, pues en HD. Sí, más exquisito. Lo hacen otros estudios. Así que ahí no hubo una historia triste. Y el estudio original, igual, su meta no era ser un desarrollador de videojuegos, sino que querían hacer cine en realidad. Y ojo con el que se viene, que sería el tercero en el canon, si no me equivoco, que es el Soulstorm. Y hicieron un ARC increíble, un juego de realidad alternativa. estos juegos como que se salen de la realidad, ¿no? Es onda, busca la imagen, decodifica esta información, te lleva a esta página. Ah, realidad aumentada. En ese sentido, pero no es la realidad aumentada tipo Pokémon Go. Y el Dante Inferno, ¿qué onda ese marketing, compadre? Siento win. O sea, literalmente había un grupo de evangélicos y apostólicos romanos con letrero afuera del estudio DA y estaban pagados precisamente para vapulear el juego. ¿Qué estrategias son esas? Onda, donde en la revista das como que un juego que está, entre comillas, también PG-16, que puede alcanzar a algunos otros compradores potenciales, pero no era para mayores. Y la publicidad te ofrecía así como un se infiel. Sale con ganas del premio con dos chicas en un casino, ¿cachai? ¿Qué estrategia era en esa? Como en Navidad tenían una canción así como un villancico porque iba a salir para Navidad y era como súper hereje y ya, puede ser creativo, puede ser interesante, pero no sé. Ahí, este juego solo para gente. Fue rancio. Pero yo rancio. Creo que igual explorar los límites de lo rancio y lo aceptado que lo rancio es súper. No sé, estoy de acuerdo. Ahora, no tiene que ver con EA, pero es reciente también, para el fanático de Marvel. Un jueguito que es de Gazillion, un action RPG, free to play, hablando de free to play, que es el Marvel Heroes. Bueno, ese juego salió como este año, en mayo, en consolas recién. Era del 2013 en PC, pero recién salió este año, pero en consolas. Cuando salió en PC, en Play 4 y en Xbox One. El juego fue súper malo. Sí, sacaron después salió el 2, el 3. No, hicieron como una actualización Rebirth, como el 2015. Sí. Creo. Sí, como... ¿Y qué pasó? Que este juego, Gazillion, cerró. Cerró nomás, el juego salió en consola, la gente empezó, obviamente, microtransacciones a pagar por él. Y el juego va a cerrar ahora así como en... Literalmente le están pasando el sobre azul en el periodo en Estados Unidos. Acción de gracias. Van a despedir al estudio. No se van a despedir al estudio. Pero van a despedir al estudio. Así exactamente. Como... Así que, ¿para la caga? Yo creo que tenemos que empezar a dar como recomendaciones a la sociedad, a la audioescucha. ¿Cuál es la necesidad? O sea, hay una necesidad de regular, obviamente, por parte de los devs. Unir a los desarrolladores independientes. Esto tiene una forma, un labor democrático entre los indie. Es la única forma de autorregular este mercado. O sea, nuestro voto es nuestra billetera. Sí. Que no se compre el juego. Pero yo, claro, el tema es que siempre hay, si existen los DLCs, porque la gente los compra. Sí, yo creo que es fundamental. Que el problema depende del DLC. No creo que todos los DLC sean como... No todos los DLC siguen la lógica cochina del pay to win. Sí. Algunos de verdad son expansiones fantásticas, ampliaciones bacanes y muchas horas de juego y de entretención. Como el Blood and Wine y Hearts of Stone. Pero ellos tienen una lógica de estudio distinta. Sí, completamente. Son anormales. Así que, amigo, te apunto a ti. Tu voto es tu cartera. Ah, lo que iba nomás era que es fundamental, yo creo, para el... No solamente el gamer, ¿eh? Yo creo que si consumes cómics, si consumes novelas, si consumes caricaturas, si consumes películas, si consumes todo, ser responsable como consumidor y saber bien por qué estáis pagando... Igual es pedirle mucho. Y... Pero... Pero... Deberíamos tener una sociedad de consumo más informada, mejor informada. O sea, por algo los niños quieren los juegos, pero los papás son los que pueden comprar. Porque ellos trabajan. Las loot boxes le fascinan a los niños. Sí. Eso es un problema grave. Que igual estimulan psicológicamente, producen los mismos efectos que jugar juegos de azar. Como que te ofrece algo bonito, robonzuelos. Claro. Que solo puedes obtener. Y que tenés un montón de niños. Se supone que en un paso, si tienes suerte. Si tienes suerte. Claro. Sí. A lo mejor me gano una super armadura. Esa cuestión, ese maldito pensamiento así de. Literalmente tirar los dados. Sí. Como. Y tan manipulable que ese discurso de la suerte. Así como cerquita de seguir intentándolo. Cerquita. De esperanza, cerquita de tantos discursos menores tan dañinos en esta y tan reproductores de esta lógica de compra y venta de... O sea, piensa que hay videos de gente abriendo loot boxes así como, tengo 20 cajas, los voy a abrir en directo y en vivo. ¿Y hay gente que mira eso? Hay videos para niños, así como en YouTube Kids, que es básicamente un merchandising, no sé, de auto, de muñequita o de cualquier cosa, donde compran cajas o le llegan cajas, ¿verdad? Porque son youtubers que tienen muchas visitas, así que probablemente es estrategia de marketing. Y van abriendo de a poquito estos juguetes una y otra vez, y tenéis videos de 2 horas, que una persona hablando, un adulto hablando como un cabro chico, así como, ay, ahora voy a abrir mi muñequita, ¿cuál es mi falda? Ah, me encantan estos zapatos que me salieron. Y esas horas, miles de videos que tienen millones de visitas. Es impresionante. Pero lo peor es que no sé si cacharon que extrapolaron las loot boxes a la vida real. En el FestiGame estaban vendiendo cajas físicas. Cajas misteriosas. Ah, sí, pues eso se hace con estas páginas que mandan cajas también. Sí. Loot Crate, claro. Es una. Y hay unas chilenas también, la polémica de los Funkos. Sí. Los Funkos piratas. La Geekbox. Esa. No, si ya no sabes qué te puede tocar. Un calcetín o una figura inédita de Batman hecha a mano y con firma de... No, yo sé, creo que... De Ghibli. Desplumamos. Gracias. A EA, yo creo que se entendió el tema. Quedó bastante comprensible, se pasó como rapidín la idea. ¿Conclusión? Conclusión, no compre. ¡Infórmese! ¡Infórmese! ¡No, sí, compre leceras! Usted es el crítico. No compre EA. Sea inteligente. Bueno, el Unravel. Pero escuche, Fandom. Nosotros tenemos un auspiciador. Bueno, tenemos un amigo auspiciador, pero yo quiero decir lo siguiente. Quizá no te compres Star Wars porque hay unos juegos interesantes recién y que están completos y terminados en la Switch. En GC Juegos, obviamente, que es el Skyrim. Obviamente esta vaga lechera que fue de Bethesda, pero está completamente terminado. O sea, no podemos decir que tiene más parche, sí, que está pulido y que funciona. En la última versión. Y se ve increíble la última versión en Switch. Y o lo sea, mismo se con ve Doom. Increíble las primeras. Exacto. La verdad deben ser el... Y lo mismo podemos decir con lo interesante que fue el Ultra Sun y el Ultra Moon. ¿Ya? Se pueden, sí, conseguir ahí en la tienda. Bello juego. Uh-huh. Es que haya pasado 5 días jugando. Exacto. Ni que lleve que 40 horas. Que su oferta, pedimos para jugar ahí en la Galería Cristal, local 18, aquí en Valdivia. Pueden pedir también afuera, en todo Chile. Pero también hay eventos que queremos mencionar al vuelo. Ahora se viene en diciembre, que es la Megaferia de la Valdifriki, 8 y 9 de diciembre. Esta va a ser en la Escuela del Laurel. Van a encontrar probablemente cositas interesantes. Yo creo que es lo más cercano al contexto que estamos hablando. Agarren sus bolsillos, su billetera y vayan a las Valdifriki, claro. Porque le hace súper bien a nuestro entorno nerd tener este tipo de eventos. Bueno, cada cierto tiempo. Y como siempre, quiero invitar a seguir la fanpage en Fandom, en Facebook. El horario de emisión, que son acá domingos a las 3 p.m., repeticiones los martes a las 8 p.m., jueves a las 12 p.m. y los sábados a las 2 p.m. Por supuesto, ¿dónde? Radio en Construcción. Radio en Construcción. Radio en Construcción. Un saludo obviamente al equipo. Esto lo suben ellos en Mixcloud, así que también compartan ahí, comenten. Lo agradecemos mucho. Y en esto, pongan temas también. Agradecimiento, hacemos el enlace obviamente a Espacio en Construcción y sus actividades que se vienen. Un saludo obviamente al equipo de Arcadia. Interesantes videos van a empezarse a subir, así que ojo. Y ahora es real, esto no fue un mito durante un it's año. Happening. It's happening. O sea, fue un mito todo el año. Hay un pero equipo ahora ahí. It's happening. Y yo tengo un discurso especial aquí con el equipo de Arcadia: Donumi, el mago, Sasquatch, el Kaiju, Seawolf, el Garú. Con un revival temporal, ahora lo pueden encontrar de Arcadia Podcast en YouTube. Así que, por favor, busquen y escuchen este especial que hicieron de la Justice League. ¡Oh, loco! ¿Por qué no hicimos nosotros esto? Porque aquí nadie vio la película. No, oh, sí la vieron. Algunos la vieron, no todos. Pero no, ya están más capacitados, así que damos ese enlace, sí, a ellos, el pase. No, yo se estoy lo seguro que ellos también nos recomendaron y recomendaron la radio y nuestro programa, así que confío ahí en... Sí, estoy seguro. Oye, y saludos también para Fullbus, que se la raptó un... Un monito del monte. Un monito del monte. Saludos para Forestín. Y saludos para nadie más. Ah, para Valkian. Bueno, yeah. No, saludos y besitos para Valkian. Claro. Así que chicos, muchas gracias por escuchar. Los dejamos con un temazo. Come together. Yo sé que saben. No. We'll be right back.